12 del mediodía, continuamos con la actualidad en torno a la vigésima subida Ubrique, el gran foco de atención durante este fin de semana en nuestra localidad. Vamos a conocer más detalles, en este caso, sobre lo que es la colaboración municipal. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Bienvenido, buenos días. Sí, buenos días, Juan Carlos, de todos los ubriqueños. Bueno, pues, subida Ubrique, que lo que se refiere a la organización, ya lo ha reconocido la propia escudería Ubrique, que, bueno, pues para la propia financiación y la organización cuenta con el apoyo del ayuntamiento de Ubrique, y bueno, pues apoyo que además, bueno, pues sobre todo se sustenta desde hace muchos años, ¿no? Se conoce la repercusión a nivel turístico y de imagen exterior que tiene. Bueno, quería preguntarte, ¿no? Para comenzar, ¿cuál va a ser el apoyo en esta ocasión por parte del ayuntamiento? Sí, vamos, actualmente, dado que la Junta de Andalucía ya hace años que, bueno, no cree en esta prueba, ¿no? Que realmente hace ya muchísimos años que ponía una cantidad importante, pues, sin duda, dado la importancia, ¿no? En esta 20 edición, es importantísimo el estar apoyando esta prueba y actualmente el ayuntamiento ha apoyado hasta la fecha de hoy con un importe de 30.000 euros y Diputación en este caso también ha puesto una cantidad, no sé si son 2 o 3.000 euros también. El ayuntamiento de Benocada también apoya porque lógicamente toda la cuestión de hoteles y restaurantes pues incide lógicamente la población de Ubrique. Así que la financiación o el apoyo correría a cargo de del ayuntamiento en esta edición, del ayuntamiento de Ubrique, con un importe de 30.000 euros. Sí, hasta la fecha, porque en el presupuesto, en diferentes presupuestos también de esta legislatura, siempre ha estado dotado de unos 45.000 euros, pero en estos diferentes años nunca se ha llegado digamos, a gastar ese importe. El ayuntamiento, que aparte, bueno, sí que es cierto que colabora en la propia logística, ¿no? Cediendo o con la labor de operarios municipales también, ¿no? Sí, no, ahí es porque, claro, hay que agradecer sin duda el trabajo que la escudería de Ubrique, con todos los ciudadanos de Ubrique que están apoyando a la escudería, que también hacen ahí un trabajo y un apoyo vital. Por supuesto, nosotros hemos estado colaborando y apoyando a la escudería para que todos los temas también en seguridad, que es nuestra obligación, que todos los temas de seguridad, pues hay que velar por los ciudadanos y por la seguridad. Sí hemos estado apoyando ahí para que todo estuviese en las mejores condiciones. Hablando de lo que es la Junta Local de Seguridad, pues se celebraba en estas últimas semanas, lo comentamos, ¿no?, con Pedro Carlos García, con el presidente de Escudería Ubrique, que se va a mantener el operativo prácticamente de los últimos años, que ha tenido buen resultado. Sí, la verdad, estuvimos esta semana en la subdelegación de gobierno, he solicitado allí la reunión. Inicialmente ya habíamos mantenido una Junta de Seguridad también en Ubrique, y allí pues estuvo presente la subdelegación, estuvo presente la Guardia Civil y Tráfico, la directora provincial de las Jefaturas de Tráfico, bomberos, estaba Protección Civil, estaba Escudería, Policía Local, todo preparado para organizarlo y que todo el tema de seguridad, en tanto a desde hoy viernes, pues esté todo bien organizado y bien regulado. La seguridad de la prueba, que es uno de los aspectos, el fundamental, desde luego, pero también está lo que se mueve, lo que genera el fin de semana en nuestra población. Hay muchísimas personas de fuera, hay también que cuidar la propia seguridad del parque cerrado de vehículos, toda la zona de Hipersol. Imagino que también ahí se pone especial énfasis, ¿no? Sí, no, en todo, porque claro, estamos hablando que casi el operativo entre Guardia Civil, Policía, Bomberos, Protección Civil, Escudería, Ambulancia, es decir, un dispositivo de más de 200 personas que están todo organizado y planteado para que haya una perfecta coordinación. Y en este caso también, pues, como te decía, de cara a hoteles y están todos al 100%, están las tasas regulares están al 100%, porque estaba aquí en Ubrique todo lo que se podía alquilar, en, como digo, hoteles al límite, casas rurales, viviendas incluso privadas y demás. Y el bosque creo que está lleno, Benauca creo que está lleno, es decir, que la repercusión económica y también la venta de la imagen de Ubrique, pues siempre es importante, ¿no? Si no hacemos estos actos, pues, la verdad es que es importante la repercusión económica y que también vendamos, sin duda, como turismo y en nuestra localidad. Sobre lo que es la noche del sábado, ¿se comentó algo en esas reuniones? Digo, porque alguna vez, bueno, pues sí que ha habido alguna incidencia, ya digo, porque hay mayor número de personas, ¿no? Que en cualquier otro fin de semana, muchas personas que vienen de fuera. También, incluso algún piloto en alguna edición se quejaba, ¿no? De algún acto vandálico en la zona del Parque Presalida, por allí por Hipersol, etcétera, etcétera. Así que no sé si, por ejemplo, se habló precisamente de, al margen de lo que es la prueba, también cuidar estos aspectos en la noche del sábado, ¿no? Sí, no, se va a tener especial también énfasis también en esa zona, porque ahí la verdad es que ya hoy, esta mañana, ya se ha acumulado bastante circulación y eso es un tema importante, ¿no? Porque, claro, aquí hay que agradecer siempre a la labor que los ciudadanos de Ubrique siempre apoyan al 100% la molestia, ¿no? Que con este tema también ocasionamos. Pero el 100% de los ciudadanos de Ubrique siempre hay que agradecerle la gran colaboración que supone también, bueno, la molestia que ocasiona, pues, el zona de aparcamiento que ocupamos y, sin duda, como digo, la zona del Hipersol se va a poner especial énfasis para que aquello salga todo correctamente. Hay allí seguridad y no haya allí ningún tipo de incidente. Ya, de todas maneras, tanto la Guardia Civil, Tráfico y Policía harán controles también desde hoy viernes para tanto de alcohol y de otras cuestiones que estarán también controlados en diferentes zonas de Ubrique. Y sobre el corte de carretera lo comentamos también, ¿no?, con Pedro Carlos, pero insistimos que se retrasa un poco, así que hay un poco más de margen, pero que el sábado será, bueno, a la 1:15 y el domingo a partir de las 8:30. Importante también ese esfuerzo, la escudería Ubrique, ¿no?, que es consciente, ¿no?, de que, bueno, pues hay una incidencia evidente, ¿no?, que de ese corte de circulación, de esos inconvenientes que puede haber para muchos ciudadanos, y sí que es cierto que año tras año intentan que ese corte sea el menor posible, ¿no? Sí, eso es un tema que también ellos llevan bastante tiempo también trabajando con la Federación de Española y tanto también con la propia FIA, ¿no? FIA, que exige sin duda pues también una serie de cuestiones de horario de seguridad y en este año, pues, se cortará la carretera a partir de la 1:15 más o menos, por lo cual aquellos ciudadanos de Ubrique que decidan pues salir estarán la carretera abierta hasta la 1:15. También, sin duda, vamos, como siempre se ha hecho en el dispositivo de estas pruebas de sábado y domingo, inmediatamente surja cualquier problema de urgencia o alguna otra cuestión, también está preparado el dispositivo inmediatamente para abrir y cerrar y darle prioridad a todas aquellas cuestiones de urgencia. Los cuerpos de seguridad que también van a tener, aparte de estar presente en la prueba, está claro que siempre hay pues también un retén, por ejemplo, de bomberos o la propia presencia de la policía local, también enfocada a la propia población. Sí, no, la verdad, el dispositivo de la que mantuvimos en la conversación con el subdelegado de gobierno y el coronel de la Guardia Civil, pues también el dispositivo estará en torno a de los diferentes cuerpos de seguridad de la propia Guardia Civil, pues habrá en torno a 70 y tantos guardias civiles. El tema de bomberos, sin duda, siempre la colaboración que está al 100%, policía, también siendo también importante el tema del apoyo de la propia escudería. La verdad, como digo, un dispositivo bastante amplio, porque aquí lo que nos interesa y lo que nos importa es que, bueno, que haya este evento, que salga al final todo bien, que todo haya ocurrido pues perfectamente, que digamos al final del domingo quedó todo correctamente y que tenga sin duda repercusión económica, como ya tiene, porque desde el miércoles, jueves, empezaron ya a estar los hoteles llenos y sin duda son personas que están pernoctando y están gastando dinero en los diferentes restaurantes y bares de Ubrique. Sobre las previsiones de público, eso es muy relativo, ¿no? Está claro, también va a depender mucho del tiempo, de al final cómo se comporte la meteorología, pero en esa junta de seguridad se hablaba, en principio las previsiones son de que se mantengan esas afluencias de los últimos años, ¿no? Sí, eso es importante. Eso lo comentaba ayer también con el presidente de la Federación Andaluza, que los datos que ellos tenían del año pasado estuvieron de 30 a 35 mil personas. Bueno, intentamos, porque siempre es una cuestión que se ha hablado de que cada vez saliese o hubiese más eventos más en el centro de Ubrique, para que así la repercusión del ciudadano que viene de fuera pues repercuta y baje a la población. Uh-huh. Sobre lo que es la presencia de autoridades, no sé, que hayan confirmado representantes a nivel político de diferentes administraciones, que a lo mejor hayan confirmado que vayan a estar presentes en alguna de las jornadas del fin de semana, no sé si se ha comunicado algo al ayuntamiento. Bueno, sí, yo hice una especial invitación al subdelegado de gobierno, que ya estuvo también el año pasado, y me dijo que sí, que si no tenía acto que tenía también previsto para sábado o domingo, que pasaría por Ubrique, como también así al diputado de deporte también, que lo invité, que sí me confirmó la visita para estar también presente en esta 20 edición que espero que el domingo, aunque estamos viendo todos la situación de lluvia, espero que no daba agua el sábado, el domingo estaba yo también mirando esta mañana la situación de pronóstico de lluvia y no se tiene claro ahí que pueda llover mejor el domingo a partir de las 2. Ojalá no llueva el domingo, y porque realmente si hay buen tiempo pues hay mucha más animación y mucho más movimiento. Y sobre novedades, por cierto, también en la presentación de la prueba se comentaba el asfaltado de un pequeño tramo en que, bueno, pues está dentro de lo que es el propio tramo de carretera. Bueno, pues se han asfaltado una pequeña parte en la zona de Santa Lucía, ¿puede ser? Sí, ya tanto la escudería como la subdelegación y el ayuntamiento solicitó también en esa zona de Santa Lucía, porque allí había un gran problema, aquello estaba en malísimas condiciones, y parece ser que en este caso pues desde la delegación de fomento pues han solucionado ese tramo que estaba en malísimas condiciones. Pues una de las novedades del propio tramo en sí, que decimos, bueno, pues además realizado con el foco puesto en la propia celebración de la prueba. Claro, no, ahí lo que miramos es la seguridad, ¿no? Ya con años anteriores también, pues lo que evitamos es que haya acampada, porque claro, si hay acampada y la gente viene, pues lógicamente a acampar, pues no gastaban dinero. Entonces también por seguridad y por control también de alcohol y demás, pues no se permiten acampadas. Y por lo cual, ciudadano que venga también, la intención es que baje al centro de Ubrique y gaste dinero en los diferentes comercios de la población. ¿Y a lo largo del tramo está permitida la venta de alcohol? No, no está permitido. Igual que en los últimos años. Está permitido, en este caso, refresco o cerveza sin alcohol, pero no está permitido en ninguna zona del tramo que se venda alcohol, está totalmente prohibido. Es algo que ya desde hace unos años, ¿no?, se viene practicando y que se mantiene, por tanto, evidentemente. Claro, eso no deja de que la persona que va a subir vaya con su cerveza o con otras bebidas, ¿no? Pero sí va a controlar, en este caso, la Guardia Civil, pues que en aquellos puntos no se permite la venta de alcohol. Bueno, pues son algunos aspectos, ya decimos, en torno a control, seguridad y en cuanto a organización y colaboración también por su parte del Ayuntamiento de Ubrique en torno a esta prueba, que ojalá, ya decimos, cuente también con el añadido del tiempo, que no estropee, no desluzca, pero esto ya no depende de nadie y esperemos que, bueno, pues además también, porque tiene, eso también incide en la propia seguridad, ¿no?, de la prueba, de las personas que se están moviendo por la sierra y demás, pues ojalá que acompañe, ya decimos, en esta vigésima subida a Ubrique. Queríamos contar con las palabras del presidente de Escudería Ubrique, con esa última hora a nivel organizativo, y también, bueno, pues conocer un poco los detalles de la participación, la colaboración por parte del ayuntamiento de nuestra localidad. No sé si, Manolo, algo más que comentar. Pues nada, sí, es decir que realmente ya el año pasado hice también la llamada al presidente de Oreca, en este caso que el presidente del bar y restaurante también, y para que me hiciera él una valoración de los datos, tanto de los comercios como bares y restaurantes y hoteles, y hacía una valoración económica el año pasado, en una conversación que mantuvimos, y hablaba que sea por lo menos en torno a 800.000 euros se movieron el año pasado. Es una cifra importante y ojalá este año pues diríamos pues la venta de los comercios como bares, restaurantes y hoteles pues también tenga esta importante incidencia económica, y en especial pues sin duda es agradecer a los ciudadanos, ¿no?, estos cortes de carretera y los perjuicios que creamos con esta prueba, y agradecer siempre, como digo, esa colaboración de todos los ciudadanos de Ubrique. Así que el estudio de Oreca el año pasado hablaba de 800.000 euros de impacto económico. Sí, el año pasado hablaba de un impacto de 800.000 euros en la población. Hablamos en toda la población, ¿no? Porque estamos hablando de hoteles, estamos hablando de alquileres en casas rurales, la venta en las diferentes zonas de también de supermercados que están abiertos, que la gente va a comprar, que la gente va a gastar dinero, y el efecto que hacía referencia el presidente de Oreca, me hablaba de esa cantidad, una cantidad importante, y como digo, que a partir de hoy viernes, pues sin duda, tanto zonas de Avenida España, otras zonas de la localidad, pues esos bares mantienen una mayor contribución de personas que vienen de fuera de Ubrique. Que sí que es cierto que, esto es algo que dicen muchas personas, ¿no? La mayoría, bueno, durante la prueba está claro, además no se puede mover a lo largo del recorrido, pero hay muchas personas que no llegan hasta Ubrique durante la celebración de esas dos jornadas de competición. Durante el desarrollo de la prueba está claro que no entra nadie hacia Ubrique, pero sí que los días previos, también muchísimo en la parte de la tarde-noche del sábado, una vez que termina la prueba el domingo, pero principalmente además los días previos y lo que supone también la pernoctación de pilotos, familiares, amigos, aficionados, etcétera, ¿no? Sí, no, todo eso repercute, claro, ahí hay una cuestión muy clara, ¿no? Mucha de la gente que también subimos somos entre los ubriqueños que estamos allí, que cuando vamos también en aquella zona ya hemos consumido, llevamos también la comida, pero realmente desde el miércoles ya se empezó a funcionar en hoteles y no solamente los corredores, sino también, como tú dices, los familiares están consumiendo y gastando dinero, y al final lo importante es que estamos repercutiendo en este fin de semana en la economía de los diferentes comercios y bares, en los hoteles, pero también estamos vendiendo turismo y estamos, de alguna forma, pues dando también de todas las actividades que se desarrollan en la población de Ubrique. Además, ese es el impacto económico más tangible, pero después hay un intangible que es la propia imagen, ¿no?, de Ubrique, la promoción que se hace desde medios de comunicación deportivos hasta lo que puedan ser, bueno, la buena imagen que da a los equipos que vienen aquí, a personas que nunca a lo mejor hubieran pasado por Ubrique si no fuera, ¿no?, por esa cita deportiva. Y lo que es ese intangible de la imagen, de venta de una buena imagen, ¿no?, organizativa, como pueblo, como organizador de importantes eventos, bueno, pues eso también es a destacar, ¿no?, y que no se puede cuantificar en dinero. Claro, claro, no es que solamente, si dije este fin de semana, pero, ¿no?, pero estamos haciendo también, y además porque este premio aquí de Ubrique, que es importantísimo, es decir, tenemos 87 inscripciones, si no me equivoco, de las pruebas que se han realizado en España, es la de mayor volumen de inscripciones. Es decir, es importante ya no solamente la organización y todo el movimiento que esto, sino la imagen, porque claro, me contaba Pedro Carlos que en otras pruebas pues solamente ha habido en otras zonas 40 o 50 inscripciones, cuando aquí, independientemente de que vienen vehículos nuevos, son códigos ya 87 inscripciones, y sea, la previsión era menor, la verdad es que se está muy contento de la escudería y también el ayuntamiento, el trabajo que ha hecho la escudería de importante, y que todo, como digo, termine correctamente y haya una imagen de organización, de seguridad, de que es lo que siempre hemos vendido de nuestro pueblo. Pues son, como decimos, los aspectos ahí negativos en el sentido del inconveniente, que es cierto, ¿no?, de tener cortada el acceso principal de nuestra localidad durante la tarde del sábado y la mañana del domingo, pero por contra, bueno, pues evidente aspectos positivos que son los que han hecho que además la prueba llegue hasta esta vigésima edición de esta subida Ubrique. Pues lo dicho, nos vamos a quedar aquí agradeciendo también la participación del alcalde de Ubrique, Manuel Toro, por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y a todos los ubriqueños. Gracias, buenas tardes. Adiós, buenas tardes.